dichosa, no te enojes así. Dame un beso vida mía, no me niegues el beso que tanto te pedí. Si tu amor me das, qué feliz seré, y nunca jamás yo te olvidaré. Nuestro amor será un capullo en flor que perfumará nuestro gran amor. Dame un beso, dame un beso, no seas caprichosa, no te enojes así. Dame un beso vida mía, no me niegues el beso que tanto te pedí. Dame un beso, dame un beso, no seas caprichosa, no te enojes así. Dame un beso vida mía, no me niegues el beso que tanto te pedí. Ay, ay, ay, vení, vení mami, y dame un besito. Dame un beso, dame un beso, no seas caprichosa, no te enojes así. Dame un beso vida mía, no me niegues el beso ay, que tanto te pedí. Si tu amor me das, qué feliz seré, y nunca jamás yo te olvidaré. Nuestro amor será un capullo en flor que perfumará nuestro gran amor. Ay, un beso, dame un beso, no seas caprichosa, no te enojes así. Ay, dame un beso vida mía, no me niegues el beso ay, que tanto te pedí. Dame un beso, dame un beso, no seas caprichosa, no te enojes así. Dame un beso vida mía, no me niegues el beso ay, que tanto te pedí. Pero vení, vení, dame un beso acá. Yo te olvidaré, nuestro amor será un capullo en flor que perfumará nuestro gran.